Diversas novedades las que vamos a comentar durante los próximos minutos relacionadas con el sector de la piel y en concreto con la Fundación Movex. Su gerente nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a hablar de citas formativas que van a llegar esta misma semana. Decía que son varias las novedades, pero también de eventos destacados como Leather Connection. Hablamos de estas jornadas que van a llegar próximamente a nuestra localidad los días 2 y 3 del mes de junio. Ya hemos ido tiempo atrás ofreciendo un anticipo, pero hoy en concreto recordaremos en qué consiste y las últimas novedades, porque va a haber colaboración por parte de diversos colectivos. Hay una importante implicación para que, bueno, pues sea un evento muy destacado en torno a la tradición y el futuro del sector de la piel. Y bueno, pues hay otra serie de cuestiones que en definitiva, como decimos, son noticias y que vamos a ir abordando. Javier, si te parece, echando a la vista atrás, por ejemplo, algo muy reciente, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ya nos lo apuntaba por aquí, esa visita de un grupo de representantes de Igualada, donde es muy potente el sector de la curtición. Y bueno, pues para intentar lograr bueno, pues conseguir sinergias entre ambos sectores, pues ha habido una serie de visitas, ellos aquí y desde el sector de la piel también visitabais Igualada, me decías, en estos días atrás, ¿no? Sí, ha sido una visita relámpago, pero no nos interesaba conocer de primera mano todo lo que nos contaron aquí cuando estuvieron ahora un mes, ¿no? Igualada es el principal foco productor de materia prima de España. Compartimos clientes con ellos, con las empresas curtidoras, y por lo tanto pues nos parecía muy interesante conocer de primera mano todo lo que están haciendo, todo lo que está sucediendo allí, ¿no? Hay curtidurías tan importantes como que trabajan desde hace 30, 40 años con Ubrique, como la del propio presidente de los curtidores, ¿no?, que estuvimos visitando, unas instalaciones que tienen más de 7.000 metros cuadrados y tecnología punta, pero más que ver un poco las instalaciones era también conocer el proceso, ¿no? Nos parece muy interesante conocer todos los pasos del proceso de curtición, sobre todo ahora, que en los últimos años, pues el sector se ha asociado, se han unido mediante la creación de un clúster que estuvimos también visitando, donde están diversos organismos, aparte de las empresas curtidoras, como la Universidad de la zona, escuelas de moda, también, lo diré, el propio Ayuntamiento de Igualada, que tenemos que agradecer mucho la recepción que hubo por parte de la teniente de alcalde y del alcalde de esta localidad. Y bueno, todo lo que están haciendo en torno a la economía circular y al medio ambiente, ¿no? Las empresas se han asociado y han creado una depuradora de agua conjunta, de uso conjunto, y conocer todo el proceso que están haciendo para que el producto final llegue con todo el cumplimiento de la legislación medioambiental, pues nos parecía algo que teníamos que conocer, ¿no? Como digo, fue una visita express de un solo día, pero donde tuvimos la oportunidad de ver no solo el clúster y alguna curtiduría, sino también el Museo de Igualada, que es una maravilla, la escuela La Gaspar, que nos atendieron y nos mostraron todos los planes formativos que tienen, y como no, pues la universidad y los laboratorios de la universidad, que realmente pues están participando en proyectos europeos de relieve como centro, digamos, representativo del mundo de la curtición en cuanto a la investigación de nuevos materiales y el tratamiento de materiales se refiere, ¿no? Cuando hablamos además de que esas visitas al final pueden ofrecer a los distintos sectores, a nosotros y a ellos, ¿no?, ver en el otro, en el otro sector, pues avances que se han dado en distintas facetas que podemos aplicar al nuestro propio, así que es muy importante siempre, ¿no?, este tipo de iniciativas. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad del clúster de conocer los planes del sector para este año y el que viene. Hay tres proyectos en los que nos parece que puede haber una colaboración directa y que debemos crear un grupo de trabajo conjunto en breve. Aparte de las sinergias que existen y las colaboraciones que podemos hacer a nivel de formación, el proceso que hemos conocido y que nos han enseñado, pues nos gustaría que vengan en verano a dar un curso para que todos los responsables de la sección de materia prima o los que tratan directamente en el corte de la materia prima, pues puedan conocer todo el proceso, ¿no? Y puedan conocer los avances que se están produciendo al respecto. Y igualmente, pues, en el trabajo con los diseñadores que hacen desde la escuela, poder llegar a acuerdos, ¿no? En este caso no pudo venir la escuela de artesanos, pero estuvimos hablando de ellos, y cuando estuvieron aquí en la visita pudieron visitarlo, y nos parece que también ahí se pueden establecer bastante sinergia, ¿no? Pero ya no solo entre Igualada y Ubrique, sino el poder hacer presión y hacer lobby y demandar proyectos de interés común en Madrid y en Bruselas, puesto que formamos parte de la misma cadena de valor, ¿no? Desde lo que es la generación del material, la recogida del material, hasta lo que es la elaboración del producto, ¿no? Con lo cual cerramos el círculo y creemos que pueden tener mucho más peso las iniciativas que se presenten conjuntamente que si las presentamos de manera individual. Pues una comitiva que hace un mes visitaba Ubrique, desde nuestra localidad se realizaba en estos días atrás esa visita express y, por tanto, son lazos que se pretenden fortalecer, ¿no?, de aquí al futuro. Sí, de hecho, bueno, en la visita estaba el presidente de la Fundación, estaba el presidente de ASOPIEL, Pepe Montiel, también, y la idea es que ellos vengan el 2 y el 3 de junio para Leader Connection y puedan participar en las mesas de reflexión que se van a realizar y podamos cerrar las distintas iniciativas que a modo de idea han salido durante las dos visitas y empezar ya a plasmarlas en proyectos concretos de cara al segundo semestre de este año. Pues si te parece, ya que lo comentas, vamos a unirlo, ¿no?, con otro de los temas que queríamos destacar. Ya días atrás, tal y como habíamos avanzado, se presentaba finalmente, también con la visita a Ubrique de representantes de la propia Diputación de Cádiz, ese evento Leader Connection, días 2 y 3 de junio, y bueno, con una fecha además que no es por casualidad, sino que llega justo bueno, pues en la proximidad del Día del Petaquero. Sí, de hecho elegimos la fecha pensando en el Día del Marroquinero, ¿no? Creemos que es una fecha que deberíamos usar para promocionar nuestra industria y vincularla además con el sector turístico, ¿no?, que tanta gente está trayendo además en este periodo post-COVID hasta nuestra localidad. El que se celebre el 2 y el 3 pues precisamente por motivo del Día del Marroquinero, que es una de las cosas que vamos a utilizar en la promoción, ¿no? Esta tarde tenemos precisamente una reunión con distintos colectivos que van a participar y a los que queremos agradecerle desde aquí el interés que han demostrado en colaborar en la iniciativa, desde la propia Asociación de Empresarios, Escuela de Artesanos, hasta el Centro de Plena Inclusión, El Curtido, los institutos de la Cumbre y los Remedios, que a través de los bachilleratos de arte también van a colaborar en el desarrollo del evento, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que ya el viernes estuvieron comentando en qué manera podían colaborar, el Festival de Cine, ¿no?, que desde la organización se han puesto en contacto con nosotros, y varios de los actores que ya estuvieron en enero quieren venir y quieren colaborar con Leather Connection también, o la Fundación López Mariscal, que también nos ha llamado y viene esta tarde para ver en qué manera podemos cooperar, ¿no? Creemos que puede ser un evento muy bonito en el que no solo pongamos en valor y saquemos a la calle el trabajo de los artesanos, sino en el que digamos al resto de Andalucía y de España que Ubrique es una localidad a visitar, no solo por la piel, sino además por todos los condicionantes que tenemos, ¿no? El que estemos entre dos parques naturales y que sea un pueblo con un casco antiguo, que creemos que es el gran desconocido de la sierra, ¿no? La gente llega a localidades más conocidas en el sector turístico como Arcos o Grazalema, pero el casco antiguo de Ubrique no tiene nada que envidiar al de otras localidades serranas. Por supuesto que sí. Y va a ser una cita en ese sentido también de impulsar, de dar promoción a nuestro casco antiguo, al turismo en definitiva de Ubrique y al sector de la piel, por supuesto. Enseguida nos vamos a quedar con últimas novedades sobre este evento, pero para aquellas personas que todavía no tengan muy claro en qué va a consistir, ¿qué les podemos explicar, Javier? Bueno, pues el Leather Connection, además lo hacemos en inglés porque vamos a celebrar seis mesas de reflexión y debate, y una de ellas queremos que sea en inglés, otra en francés y las otras cuatro en español, ¿no? Dado que el principal mercado en el que se venden los servicios, los productos que se hacen en Ubrique, es el internacional, ¿no? Se trata de traer a profesionales del sector, que junto a los profesionales del sector en Ubrique, pues puedan hablar, puedan comentar temáticas que suponen retos o cómo afrontar los retos a los que se va a tener que enfrentar el sector, la empresa del sector en el futuro, ¿no? Como la disyuntiva entre la artesanía y la tecnología, el concepto, el diseño y la producción, la ciencia versus la empresa, ¿no? El trabajo que hacen los grupos de investigación, cómo eso se aplica luego al mercado, lo local y lo global, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más globalizado, pero donde está tomando también protagonismo la actividad que se realiza en determinadas localidades y cómo hacer que el nombre que ya tiene el sector lo podamos potenciar para que todo el pueblo se pueda beneficiar. Y también una última sobre la tradición y el futuro, ¿no? Cómo no perder y mantener, sino recuperar y poder afianzar y transmitir a las nuevas generaciones las técnicas tradicionales que se han venido usando en el pasado, pero actualizarlas, renovarlas con las nuevas tecnologías y poder mantenerlas de cara a futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues al aire libre, en distintos emplazamientos del casco antiguo, como la ermita de San Pedro, la de San Juan o la propia plaza del ayuntamiento, queremos realizar estas mesas que se van a grabar y se van a emitir de modo completo a través de internet para los que no puedan asistir, y que luego pues de cada mesa va a salir un decálogo con 10 recomendaciones consensuadas por los distintos expertos que participen en esas mesas, y se van a presentar el día 3, que es viernes, a partir de las 8:30 de la tarde en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Ahí queremos que sea un evento lúdico, pero donde se ponga en común con el resto de la ciudadanía pues las conclusiones a las que hayan llegado los expertos, ¿no? En ese evento del día 3, además, se van a proyectar vídeos de no solo de las distintas mesas que se hayan celebrado, sino de promoción de Ubrique y del casco antiguo, y trabajo ya realizado para que todos los visitantes, toda la gente que se acerque, pues pueda conocer cuál es la actualidad del sector, cuál es la situación y cuáles son un poco pues los valores con los que queremos que se nos reconozca fuera de Ubrique, ¿no? Así que esas 6 mesas sectoriales, temáticas de debate, en distintas ubicaciones por todo el casco antiguo, que serían el Museo de la Piel, la Ermita de San Juan de Letrán, el Peñón de la Becerra, San Pedro, San Antonio y la Plaza del Ayuntamiento, si no me equivoco. Exactamente, sí, exactamente. Tanto colabora el Ayuntamiento como la propia Iglesia a través del párroco con quien hemos estado en comunicación, y ha dado la autorización para que se puedan utilizar esos espacios, lo cual también queremos agradecer porque nos parece que son lugares emblemáticos de la localidad y que hacerlo en estas ubicaciones pues puede ser mucho más bonito, más impactante y más atractivo para los visitantes que realizarlo aquí en el polígono industrial, ¿no? De hecho, no lo hemos comentado, pero se va a embellecer toda esta zona con distintos murales de 2x3 metros para con fotos antiguas de Ubrique retocadas por diseñadores gráficos, en una exposición que se va a quedar durante un par de meses expuesta por todo el casco antiguo, ¿no? Y además, pues hemos pedido la colaboración al vecindario para que, como si fuese ropa tendida a los balcones, pues puedan usar pieles que van a llevar mensajes, distintos mensajes, y que nosotros facilitaremos que a través de aquí, del centro y tanto el local de la asociación de vecinos, pues van a poder recoger para poder ubicar en los balcones y que así el recorrido para el visitante pues sea todavía más atractivo, y que las imágenes que se cuelguen en redes por parte de los blogueros, los influencers y periodistas que se darán cita aquí, pues puedan ser todavía más impactantes, ¿no? Por tanto, mesas de debate y que cuyas conclusiones confluirán además en un evento lúdico que será el día siguiente, el día 3, ese gran evento en la plaza del ayuntamiento, y todo ello, como nos decías, con ese embellecimiento con murales. También lo habíamos apuntado en su momento, pero la gran novedad hace referencia a esto último que también que nos decías, ¿no? Bueno, lo que es la forma típica, como todos conocemos, ¿no?, del símbolo de la piel, pues eso se va a ir distribuyendo por las diferentes calles del casco antiguo, y por tanto se hace ya un llamamiento a colaboración de los vecinos, ¿no? Sí, esta tarde en la reunión pues vamos a hablar con los distintos colectivos que van a ofrecer voluntarios, con la propia asociación de vecinos, y nada, vamos a facilitar todo el material para que simplemente tengan que colgarlo aquellos que quieran en sus balcones, ¿no? También va a haber voluntarios que para personas mayores que quieran dejar su balcón pero no puedan colocarlo, pues les van a ayudar con la colocación, ¿no? Digamos que es para poner el marco en el que se va a desarrollar la presentación del manifiesto, donde además pues va a haber artesanos al aire libre trabajando, ¿no? Cuando vienen visitantes a Urique, clientes de las fábricas o visitantes de escuelas de diseño, pues siempre nos dicen que es complicado poder visitar las instalaciones y ver a la gente trabajando, ¿no? Y la idea es, como tú bien decías y empezamos la entrevista, hacer honor al Día del Marroquinero, y por lo tanto pues vamos a sacar mesas de trabajo a las calles y se van a ubicar también por el casco antiguo, y va a haber gente trabajando que ofrecen distintas empresas de la Asociación de Empresarios, que van a estar haciendo demostraciones de corte, demostraciones de repujado, demostraciones de armado, para que todos los visitantes pues puedan conocer y poner en valor el trabajo que hay detrás de la elaboración de una pieza de marroquinería. Por tanto, evidentemente hay un buen número de empresas que colaboran con la Fundación, ¿no? ¿Cómo Perdón, ves? Juan Carlos, he perdido la señal. Sí, te decía que, por tanto, hay diversas empresas que colaboran en este evento con MOVEX. Sí, a través de la Asociación de Empresarios se ha hecho una llamada para que las empresas colaboren, y hay varias empresas que ya han ofrecido su intención de participar, con lo cual pues habrá personas de las distintas empresas en las distintas mesas, dado que son dos días y que el segundo pues va a ser un horario de tarde noche largo, con lo cual pues haremos turnos para que se puedan relevar y que no tenga que estar la misma persona todo el día en la ubicación que se le asigne. Así que las mesas de debate serán el jueves, el viernes ese evento lúdico, pero durante los dos días va a haber, por tanto, bueno, pues todo ese embellecimiento y las demostraciones en la calle. Totalmente. El viernes lo que queremos es mostrar el resultado de lo que había sucedido el día 2, con lo cual el viernes día 3 es poner en común y aparte pues hacerlo también atractivo para personas que quieran asistir desde otras localidades o que desde Ubrique quiera colaborar. Pues sabemos que el jueves es un día laboral y es más complicada la asistencia, de ahí ponerlo el viernes por la tarde-noche para que todos los ubriqueños que se quieran acercar pues puedan compartir en la plaza del ayuntamiento o bien haciendo el recorrido todo lo que sea preparado, ¿no? Y el hacerlo también, el sacar el marroquinero a la calle y hacerlo en la plaza, pues nos parecía que era para unir un poco también ese punto lúdico, ¿no? Va a haber actuaciones que todavía no puedo avanzar, pero la idea es que quien vaya pues no solo conozca o reciba información del resultado de las mesas de reflexión y debate, sino que además pues podamos pasar una buena tarde y pueda ver todos los trabajos que se vienen realizando en el sector de la piel con carácter más innovador. Todo esto además va a quedar durante varios meses, a través de lo que va a ser esa exposición, esos grandes murales por todo el casco antiguo. ¿Dónde van a estar situados, Javier, concretamente? Bueno, pues prácticamente en las mismas ubicaciones que hemos mencionado antes, ¿no? En la Plaza del Ayuntamiento, en el San Juan de Letrán y el convento, luego a la altura del Peñón de la Becerra, en una plaza pequeñita que hay justo en el Peñón, Plaza de la Verdura y terminamos en la Plaza del Ayuntamiento, ¿no? Para acotar un poco dentro del casco antiguo pues ese recorrido. Y evento que en principio es el objetivo, la intención, que se pueda dar continuidad, ¿no? A lo que es un evento de estas características, cada año por estas fechas. Claro, nosotros cuando presentamos la propuesta a Diputación, que lo acogió con buenas ganas, ¿no? Y muchos ánimos, la intención era que el Día del Petaquero pues se ponga la fecha en el calendario, no solo para tomar ese puente como festivo y vacacional, sino hacer alguna actividad importante y poder venderlo fuera de nuestra localidad, ¿no? Igual que se hace con la fiesta de los gamones o se hace con el Día de las Migas, es decir, que sea un evento lúdico en el que también pueda participar la ciudadanía, pero que atraiga y ponga en valor el nombre de Ubrique junto al sector de la piel y el turismo, que creemos que son los dos más importantes de nuestra localidad. Además, evento que junto a su carácter lúdico también de reflexión, ¿no?, sobre el propio sector, con esos expertos del que al final se van a sacar ese manifiesto final. Coméntanos, ¿quiénes son los expertos que van a llegar? ¿Desde dónde? ¿Tenéis cerradas ya todas las mesas? No están todas cerradas, pero bueno, vienen algunos diseñadores de moda y blogueros muy conocidos, vienen empresarios del sector de la curtición, como hemos hablado antes, y representantes de escuelas de diseño, desde Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona. Vienen de distintas universidades, desde la de Cádiz, por supuesto, desde la de Sevilla y de Barcelona. Vienen representantes del sector también a nivel empresarial y de las cámaras de comercio que realizan la promoción fuera. Alguna marca cliente de las empresas de Ubrique también ha confirmado. En fin, dependiendo de la temática, pues hay desde estudios de diseño y diseñadores a escuelas de diseño, pasando por proveedores, empresarios y, como no, marroquineros, ¿no?, que nos parecía que también tenían que tener un papel importante en estas mesas. Así que durante los dos días, jueves y viernes, yo creo que va a ser un compendio de muchos perfiles, y que el resultado de las mesas pues puede ser, o intentamos que sea lo más rico posible. Pues todo este evento que va a llegar en un par de semanas, así que, de todas formas, por supuesto, ofreceremos más detalles en las jornadas previas, jueves 2 y viernes 3 de junio. Este evento, Leather Connection, sobre el que ofreceremos más detalles, por supuesto. Pero aparte de esto, mirando a la actualidad más próxima aún, pues hay que hablar de este próximo jueves, porque también llega una cita en el ámbito formativo, ¿no? Sí, este jueves, dentro de la colaboración que tenemos con el Colegio de Economistas de Cádiz, pues nos propusieron, dentro de sus actividades, tienen un programa superior en dirección financiera, junto con SIC, que es una de las escuelas de marketing más prestigiosas de España, y nos propusieron el poder traer a parte de este programa, ¿no?, una clase, una masterclass de este programa, para desarrollarla en Ubrique. Con lo cual, pues este jueves van a venir un grupo de alumnos del máster, especializados en dirección financiera. Nos consta que en el grupo hay un par de personas de Ubrique, y se van a visitar el museo, una fábrica y luego MOVE, ¿no? Pues aprovechando un poco que iban a venir hasta nuestra localidad, les pedimos que hicieran la masterclass en abierto, no solo para los alumnos del programa, sino para todos los representantes de las empresas o responsables del departamento financiero que quieran acudir hasta MOVEX. Y el jueves por la tarde, pues vamos a tener el placer de contar con Francisco Javier Ortega Verdugo, que es economista y director financiero y académico del programa de dirección financiera de SIC, para hacer una masterclass en torno a las buenas prácticas en dirección financiera y en control de gestión, ¿no? Una especialidad que hace especial incidencia en el control de costes, la gestión de tesorería y la adaptación a los cambios de los ciclos económicos, con lo cual nos parece que es un tema bastante interesante para las empresas de Ubrique, y que, bueno, lo hemos empezado a anunciar el viernes pasado y ya pues tenemos bastantes inscripciones, ¿no? Con lo cual animo a los que les interesa a que no lo den para el último momento, dado que por el aforo limitado pues tenemos que limitar la asistencia al número de personas que nos permite la sala. Será, como decimos, el jueves a partir de las 5:30, ¿verdad? Este jueves día 19, si no me equivoco, a partir de las 17:30, sí. En la sede de MOVEX, y como nos destacaba, sobre todo, ¿no?, para las empresas, lo que es el departamento financiero, de control de costes, de gestión, pues es una cita importante, ¿no?, porque se concentra en esta masterclass bastante información y puede venir bastante bien, ¿no? Sí, una de las demandas que nos hacían también las empresas, ¿no?, el poder contar con información relativa a este tema, en el que suele haber cambios, la legislación a nivel contable, en temas de adaptación a los cambios, como hemos dicho, de los ciclos económicos, que cada vez son más cortos y hay mucho más cambio a los que adaptarse, y por lo tanto pues nos parece que el contar con un experto como el profesor Ortega Verdugo pues va a ser toda una oportunidad, ¿no? Que además viene acompañado por el decano del Colegio de Economistas de Cádiz, que hará la presentación, y lo cual nos parece una oportunidad no solo para recibir información de primera mano y actualizada sobre esta temática, sino para ver el nivel y la calidad que ofrecen ellos en este tipo de formación y poder establecer acuerdos para que se celebren en Ubrique otras jornadas de este tipo. Pues ahí queda también esa cita formativa que queríamos llevarles como novedad. Y bueno, pues antes de concluir, iremos con, por ejemplo, ese evento Leader Connection con más detalles ya en los días previos a su celebración, 2 y 3 de junio. Y creo que no hemos llegado a apuntar que hoy, por concluir ya con este tema, hoy sobre lo que es Leader Connection se va a emitir, se va a dar a conocer un primer vídeo promocional, creo, ¿no? Sí, a partir de esa tarde vamos a usar, hemos estado realizando una serie de documentación, de notas de prensa y vídeos promocionales, y a partir de esta tarde pues vamos a ir subiendo a las redes y enviando a los medios de comunicación esta píldora que animamos a compartir para que tenga el mayor impacto posible y podamos contar el 2 y el 3 con el mayor número de visitantes posible, ¿no? En ella han colaborado desde la profesora de clases de flamenco del patronato de deporte, hasta que también va a participar en el montaje de la plaza del día 3, hasta vecinos del barrio y bueno, no quiero decir mucho, no quiero contar mucho, pero creo que las imágenes hablan mucho más que, dicen mucho más que las palabras, y esta tarde vamos a publicar el primero. Yo creo que es algo divertido, que va a animar y va a atraer mucho a los visitantes y que va a demostrar un poco cuál es la filosofía del evento, ¿no? Que además de trabajo, pues quiere ser un evento en el que los visitantes se lo pasen bien y que puedan desde disfrutar de esta información hasta de un baile, una danza o comer y picar algo, ¿no? Así que esta primera píldora hace un poco de resumen de lo que pretendemos que sea el evento. Pues se irán desvelando, ¿no? Más sorpresas sobre su celebración, en qué consistirá este evento. Nosotros que lo iremos destacando, por supuesto. Así que agradecer, como siempre, a Javier Gallego, gerente de la Fundación MOVEX, que nos haya acompañado. Y lo dicho, te emplazamos, Javier, por supuesto, a próximos días en que podamos ir perfilando aún más, anticipando más sorpresas sobre lo que será este evento en torno al turismo y al sector de la piel de Ubrique, ¿sí te parece? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los colectivos y particulares que están escribiéndonos y llamando para colaborar. Esperemos que salga todo como está previsto y que se convierta en un evento de referencia en Ubrique. Seguro que sí. Gracias, un saludo. Gracias.